Hola mundo. Hola muchachuelos y muchachuelas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3941 y aquí seguimos, como siempre, dignificando la música y ofreciéndote sensacionales canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil, encantado de estar a vuestro lado, y vamos a empezar con una de nuestras bandas favoritas. Ellos son los Gripwits, desde Nueva Jersey, la banda maravillosa y sensacional de los hermanos Rail, con una guitarrista sensacional. En fin, es una pedazo de banda que siempre ha hecho grandísimos discos y ahora colabora en este recopilatorio que ha sacado, que va a sacar el sello Hem Records, para celebrar el aniversario de la onomástica de Brian Wilson, el que es de los Beach Boys. La canción que ha elegido los Gripwits es You Are So Good To Me. Aquí la tienes para abrir boca, para empezar esta edición 3941 de Plástico Elástico, de Gripwits, You Are So Good To Me. You Are So Good To Me, una canción de los Beach Boys que se publicó en el año 1965, que venía en el álbum Summer Days and Summer Nights y que salió también como single. La cara B era el Slope John B., mítico tema, y esta es una grandísima canción que aquí Christine hace una labor sensacional, los señores Rail también, en fin, los Gripwits. que es una de las bandas que participa en este tributo que saldrá el 16 de julio a través de Hem Records, que se titula Celebrates Brian Wilson, para celebrar su aniversario. Y entre los grupos que están, pues hay los Weaklings, los Anderson Council, Nick Punty, Richard Barón, The Gold Needles, Jonathan Puskar, de Elisha Michaels y Super 8, en fin, un plantel sensacional. Bueno, pues aquí les tienes con este aperitivo de los Grapewits, You Are So Good To Me, homenaje celebrando el aniversario de Brian Wilson, y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y aquí tienes lo nuevo de los Embrooks, un single que han publicado a través de State Records, y la cara B es la cara A es una canción de su último LP, y la cara B es una canción que está dedicada, bueno, que está dedicada, que es una versión de una banda de punk australiano del año 66 que se llamaban The Morlock, y la canción que han hecho es estupenda. Aquí les tienes con esta versión de It's Time You Realize. Ellos son The Embrooks. Pues ahí estaban los Embrooks, la banda londinense Embrooks, el trío londinense, con esta versión de los Morlock, del grupo australiano Los Morlock, del año 66. La canción It's Time You Release, un tema que acompaña a una versión mono de un tema, Human Living Vampire, que estaba incluida en su álbum. Y este es su último single publicado a través de State Records. Pero atención, hay novedades y con pronto os contaremos alguna cosa más de los Embrooks. Mientras tanto, suenan aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y buena programación. También estamos en Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, sitio estupendo y emisora estupenda, igual que Collado Villalba y Radio Villalba, igual que Soto del Real y Radio Soto. en emisoras estupendas, en sitios estupendos. Y fuera de la Comunidad de Madrid también vamos a lugares maravillosos y sonamos en emisoras sensacionales. Por ejemplo, en Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra. Por ejemplo, en Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia. Y por ejemplo, en Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena en muy buena compañía Plástico Elástico. Y aquí están Hanna Barberas, una banda que nos encanta también, una banda que viene desde el Reino Unido, que tiene un sonido más tintineante y que acaban de sacar un single a través de Spin Out Nuggets, una canción titulada Party From Hell. Aquí están de Hanna Barberas. Increíbles, los Hanna Barberas, una banda del sur de Londres que debutaron hace un año y pico con un grandísimo disco, y ahora pues vuelven con este EP con tres canciones titulado Party From Hell, que es la canción que abre el disco. Lo ha publicado Spin Out Nuggets y suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, asaltomataradiorock.com, una emisora digital musical dedicada a la música rock. También estamos en el Rock en mi rollo, que es una web, blog, página donde hay programas y hablan de música. Estamos en pasiondeportivaradio.com, que está dedicada a los deportes de los que nadie habla y buena música. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, que va dirigido hacia los amantes de los coches clásicos, los motores antiguos, en fin, todas esas cosas. Estamos en una emisora digital local asturiana, en un sitio precioso como es Nava, que se llama radiopra.nava, estupenda, con una buena programación. Y también estamos en Radio Pulsar, que está en Lisboa, en Portugal, y allí también suena Plástico Elástico. En todas ellas, en muy buena compañía, suena Plástico Elástico. Y vamos con una banda que vienen desde Suecia, que acaban de publicar un LP a través de Monster Zero. Son buenísimos, ellos se llaman Randles, y aquí está la canción que da título a este disco, Kicks. Ellos son Randles. Just to get away. But now I hang with a denim kiss a light and day. We're down in our basements where the medic's at. We're to the bleeding arms to scream, beat all the breath, yeah. Ooh, oh, oh, oh. Well, come down our basement, you dead little creep. We do the bleeding arms and scream down dirt cheap. Oh, oh, oh, oh. Ahí estaban los chicos de Russell, un Randles, que es una banda que procede del sur de Suecia, que habían publicado varios discos desde el 2014, que es cuando se juntan, y este es el nuevo álbum que lo ha trabajado gente como Perry Travolta, que ha hecho el mastering, y bueno, el disco es tremendo. Lo ha publicado Monster Zero y tiene ese toque glam, bubblegum, punk rock, un poco surf, power pop, le tiene de todo y suena muy, pero que muy bien. Randles, hoy presentados aquí en Plástico Elástico, y la canción que da título al álbum, Kicks, plásticoelástico.es. Estas son cuatro chicas, vienen desde Madrid. Son Maite, Raquel, Irene y Aroa. Y son interesantísimas, nos lo han recomendado las Hikis y aquí están. Se llaman Sego y aquí hay una canción, una de las que han publicado en su Bandcamp, maravillosa. Oh Boy, Sego. Apúntate este nombre porque vas a oír mucho de ellas aquí en Plástico Elástico. Nos encanta lo que hace Sego. La canción Oh Boy, sobre las relaciones tóxicas, sobre el enganche a ellas incluso. Magnífica banda, cuatro chicas madrileñas que empezaron jugando a hacer música y han terminado haciendo pues pop, indie, de todo. Es que de verdad que hacen un poco de todo y muy actual. Me encantan lo que hacen. Sego, Oh Boy, maravillosa canción. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones, donde siempre suenan las mejores canciones. Y aquí tienes un recopilatorio que ha sacado un sello australiano, como es Blossom Rot Records, un sello en el que participa, en este recopilatorio titulado Blossom Buddies, una de las bandas son las Hikis, de las que acabamos de hablar hace muy poquito, y además fueron las que anticiparon este disco, las que abren el disco. Bueno, pues el disco está francamente bien. Es un disco publicado por este sello, Blossom Rot Records, que es una de las que dirige el sello, es Sophie McComish. Y bueno, pues ella hace también música, la hace bajo el nombre de Tufens Meringue y ha hecho una bonita canción, una canción titulada Buco. Aquí está Tufens Meringue. Driving at night down LHD. Muy buena esta canción, Buco, de Two Fens Meringue. Two Fens Meringue, que es la banda o el alias que usa Sophie McComish, una de las que ha hecho este recopilatorio. Blossom Buddies, desde Australia, publicado por Blossom Rod Records. Y suena aquí en Plástico Elástico, porque no tenemos fronteras y porque nos gustan las buenas canciones, siempre. Y aquí está otro fenómeno haciendo buenas canciones. Él se llama Geoff Palmer. Estaba en los Connection y desde hace algún tiempo viaja en solitario y tiene preparadito un disco que va a salir el día 23 de julio a través de Rumba Records. Se titula Charts and Graphs. Y habíamos oído una canción hace unos días, This Monkey. Bueno, pues aquí tienes otra canción que se titula Many More Drugs, demasiadas drogas. Aquí está Geoff Palmer. Demasiadas drogas, many more drugs, la canción que ha adelantado, una de las dos canciones que había adelantado el señor Geoff Palmer de ese álbum Charts and Graphs, donde demuestra el talento que tenían los Connection, pero bueno, pues un buen disco de un tipo sensacional, Geoff Palmer. Junto a él siempre se ha mantenido otro tipo, Brad Marino, y los dos aportaban distintas versiones de un sólido power pop, y cada uno se ha decantado. Tenemos los Connection, ya no existen, y ahora están los dos por separado y cada uno hace magníficos discos. El de Brad Marino es una maravilla y el próximo de Geoff Palmer apunta unas grandísimas maneras. Y suena aquí por eso, porque es un gran disco. En Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y vamos con, ya que estamos con Rumba Records, vamos a sacar adelante un split LP. Eso es raro, pero bueno, es un split LP que lo conforman dos bandas, Pale Lips, que vienen desde Canadá y que han hecho una canción de momento, Don't Take Your Switchblade to New York, que es una auténtica maravilla. El disco se va a titular Do the Rumba Rumble, sale el 23 de julio, es un, ya digo, un split LP con The Soles y Pale Lips. Y Pale Lips, de momento, adelantan esta canción: Don't Take Your Switchblade to New York. Pues ahí estaban los Pale Pussy, o las Pale Pussy, que son cuatro chicas de Montreal, de Canadá, que habían sacado un disco sensacional hace ya algún tiempo, un disco que se titulaba algo así como After Dark. Pues en el 19, en abril, más o menos en la primavera de 1919, lo pinchamos aquí en Plástico Elástico. Lo ha reeditado también, lo ha sacado también Rumba Records, y ellas participan en este LP conjunto titulado Do the Rumble, con The Soles. Tremendas las Pale Lips. La canción Don't Take Your Switchblade to New York. Plástico Elástico. Vamos a ver. Y la otra parte del disco la conforman unos señores llamados The Soles, The Soles, que, bueno, The Soles tienen una canción maravillosa que se titula She's in the Gang. Aquí están The Soles. Cuckoo. Jojo Rodríguez, que es la cantante y voz principal y bajista, Jennifer Alexander, que es la guitarrista y corista, y Gilly Knott, que es la batería y también hace sus voces. Las tres son maravillosas, hacen una música con un poquito de mezclas de Ramones, de, en fin, otra banda también canadiense, maravillosa. Bueno, pues ellas y el grupo que hemos escuchado antes, los Pale Lips, pues son las que forman este Split LP, que saldrá el 23 de julio a través de Rumba Records y se titula Do the Rumba Rumble. Dos bandas de chicas maravillosas, que bueno, las Sorels, que acabamos de escuchar esta canción, Cities in the Gang, que es una auténtica maravilla. Por eso suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Y vamos a seguir con una banda de la que hacía año y pico que no oíamos nada. Se llaman Jenny y tienen preparadito un disco, un álbum, que bueno, un álbum no, un single, que saldrá dentro de muy poquito. De momento ya nos han avanzado una canción. Vienen este cuarteto desde Los Ángeles, desde California. Y el nuevo single se titula, como la cara A, Trajinero, así, tal cual. Y esta es la canción que vamos a escuchar. Trajinero, ellos son Jenny. Y qué alegre y qué divertida es esta canción, Trajinero, canción en español del grupo Jenny, una banda formada por Jacobo Fernández, que ha estado en Las Bruscas, Les Tragics y Desobedientes, y Gabriel López, que ha estado en Ectoplasma, Sonido Gallo Negro, y bueno, formaron esta banda como socios, y bueno, pues ahí forman. Trajinero es el debut en lengua española, por decirlo de alguna manera, de Jenny. Todo surgió a través de un viaje a México de el Justin Maurer, que es otro de los miembros de esta banda, que estuvo en Clorox, en Girls Maniac y Suspect Parts y Los Ángeles Drugs. Bueno, estando un montón de bandas y agitando el cotarro y el gallinero de Los Ángeles, y fue con su novia y volvió con esta canción, y es una canción sensacional. Trajinero, ellos son Jenny, y suenan aquí en Plástico Elástico como avance de ese single que saldrá el 17 de julio a través de Wanda Records. Vamos a seguir con una banda italiana, una banda que prácticamente ya habíamos oído todo el single del EP, porque es un EP titulado Numbers One to No One, publicado por Hoodoo Records, y bueno, pues es un EP del que ya hemos oído oyendo prácticamente todas las canciones. Nos quedaba una, esta, que se titula It's Too Hard. It's too late. Es demasiado tarde. Hearts apart. Still hear your screams. The tears on the cheeks made standing still. Eternally, I turned on the TV. Dark smokes in the crime of Saturday's view. No! Vienen desde Vicenza y ellos se llaman Hearts Apart, y este es su nuevo EP, Number One to No One, y hemos oído todas las canciones de este cuarteto de Vicenza, ya digo, de Italia, y que lo han publicado, lo han ido adelantando canciones, y ahora ya por fin lo tenemos en las manos y lo completamos la escucha con este It's Too Late. Es demasiado tarde. Nunca es tarde si la dicha es buena. Todo hay que decirlo. Y nunca, de hecho, nunca es tarde si la canción es buena. Así se completa totalmente. Y por eso suena en plásticoelástico.es. Vamos con una banda alemana que se llaman Neon Bond. Han sacado un disco a través del sello madrileño Jarama 45 RPM Records, y es un EP maravilloso. Hemos oído un par de canciones ya, bueno, pues nos quedaba dos, la mitad, y hoy vamos a escuchar la que abre el disco y la que da título a ese disco, Wanted You to Know. Canción sensacional, I Wanted You to Know, deseo para conocerte, o quiero deseo conocerte. Y ellos son los alemanes Neon Bond, que son la bomba punk power pop. I wanted you to know, I wanted... Pues ahí estaban con esa canción I Want You to Know, la canción que da título a este EP de los Neon Bond, la banda alemana que de Munster, que ha grabado este EP para el sello Jarama 45 RPM Records, el sello madrileño. Es una auténtica delicia y suenan muy ramonianos, muy muy punk, power pop, pop, en fin, muy muy de esa línea. Por eso suenan aquí en plasticolástico.es. Sigamos con una banda británica, inglesa, londinense, que hacen un sonido un poco más indie. Ellos se llaman Declan Wells and the Decadent West. El galés Declan y el oeste decadente. Es una banda que ya había sacado un LP de debut en el año 2019 y que ahora publican una canción, Parisian Friends, los amigos parisinos, que estará incluida dentro de un EP titulado It's Been a Year, que saldrá el próximo 2 de septiembre. Y lo va a sacar autoeditado y de momento nos han adelantado esta canción, este single, Parisian Friends. Ellos son Declan Wells and the Decadent West. Parisian friends, oh, we won't have to like each other, oh, we will only pretend. Will you be my mommy, or just be, seem to be, where we need to be seen? L'amour est la joie, baby, if you know what I mean. Souk et camel bleu, well, we discuss committed, I mean the condescend of my Parisian friends. The palace so refined, they can taste things with a mind you can barely comprehend. Straight from Vogue, the anything that I could get on board with a nice mellow. I'm always stimulated cause I'm so sophisticated. You know I would recommend all my Parisian friends. Send me my naughty blonde list, she forgot to get your song. They're just shit I can send for my Parisian friends. Distinguished reputations and culture conversations. You can depend on my Parisian friends. Parisian friends, Parisian friends. Yeah, it's probably pretty cool we have. Ahí estaba esta banda que no es inglesa, es escocesa, no tiene nada que ver Inglaterra con Escocia, afortunadamente, y se llaman Declan Wells and the Decadent West. Esta es la canción Parisian Friends, un single que publicarán dentro de un EP titulado It's Been a Year, el próximo 2 de septiembre. Es una buena banda, un sonido contundente, sí señor, muy interesante todo lo que hacen estos esos escoceses llamados Declan Wells and the Decadent West. Y con ellos prácticamente punto final a este programa 3941 de Plástico Elástico. Como siempre ha sido un placer estar con vosotros compartiendo este ratito de música y disfrutando de las buenas canciones. Recordaros que tenéis que visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos, porque sin ti, porque sin vosotros no somos nada ni nadie. Y os vamos a dejar con una banda sueca que tiene también un toque indie un poco más oscuro. Se llaman The Confusions y acaban de publicar un álbum, Black Silhouettes, y ahora sacan la segunda parte de ese álbum. El disco está muy bien, como siempre, y The Confusions nos vuelven a sorprender con esta canción Into the Twilight. Aquí están los suecos de Confusions para cerrar Plástico Elástico. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Hasta el próximo día. Into the twilight. Into the do you look at the stars when there's nothing there for you? Why do you sing all